is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 37. Gracias por acompañarnos durante estos ya casi incontables meses que estamos juntos a través de las estaciones y de tal vez los años. Como saben, nuestro objetivo aquí es emular la persistencia de John Peel estando al aire durante varias décadas, así que si es que seguimos disfrutando lo mismo yo que ustedes juntándonos estos 90 minutos para escuchar música juntos cada semana, pues perfecto, ¿no? Yo creo que sí vamos a aguantar las casi 4 décadas de Peel. Como saben, ya lo hemos dicho, aquí estamos durante 90 minutos escuchando música juntos, sin un tema específico, aunque en esta semana ha quedado un poco electrónico el programa, no es algo premeditado, simplemente que quedó así la playlist de este, o el setlist de este programa. Esa es la diferencia que tenemos respecto a la música que escuchan todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis hace más de 7 años y que esta viene a ser su fabulosa secuela, como dijimos, prestándonos el título de una canción de Perú. Gracias también por no solo acompañarnos y escuchar este programa durante tanto tiempo, sino por compartirlo entre sus amigos, seguir así extendiendo esta especie de, bueno, no una cadena, porque cadena tiene una especie de connotación negativa, pero esta red de tráfico musical que estoy perfectamente satisfecho y contento de integrar. Como seguimos intentando hablar menos huevadas y no romper la marca de una hora, que es el objetivo que tenemos para el segundo año, y pasar más música, además, no decir tantas tonterías cada semana, directamente pasamos a comenzar el programa, no sin antes decirles que pueden darle una escuchada a los 36 programas anteriores en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde los van a encontrar tanto para descargar en MP3 como para escuchar en streaming, cortesía de archive.org, una página que sigue guardando algunos de los programas de la música que escuchan todos, así que es muy, pero que muy confiable. Y no le estamos haciendo public porque creo que es algo así como una ONG, así que, y por suerte no está basada en Bolivia, así que no será expulsada por el presidente en un futuro cercano. Y bueno, antes de meternos en más problemas políticos, además que no es lo importante en este programa, comenzamos con uno de los padres de la electrónica, un programa además muy electro como anticipábamos, y que al margen de lo que podría ser su propia notoriedad, ha sido resucitado hace pocas semanas por, ya quizás meses, por Daft Punk, que están a punto de lanzar su nuevo disco en algo así como 15 días. He leído reseñas contradictorias, no hay un entusiasmo global en torno al disco, puede que sea por culpa de la campaña publicitaria un tanto excesiva que han orquestado los Daft Punk. Excesiva no porque sea molestosa, sino porque genera demasiadas expectativas, o simplemente porque el disco no es bueno. Habrá que esperar hasta que se liquee o que salga efectiva y oficialmente, ¿no? Bueno, pero dándole el beneficio de la duda, vamos a escuchar ahora a Giorgio Moroder, este genio de la música disco y la electrónica italiano, pero con una larga carrera en el mundo del cine en Hollywood, que precisamente nos trae unos soundtracks aquí, el de Midnight Express. La canción se titula Chase, que es la que abre el soundtrack y quizás la más reconocible de esta obra, así que vamos con Giorgio Moroder y Chase. Thank you. Puede que no haya un mejor parámetro para verificar cuán influyente y exitoso ha sido que ver que usen tu música para publis y cuñas y noticieros en la radio boliviana. Que si no me equivoco, esta canción Chase, sobre todo los primeros compases, ha sido usada en publis en Radio Centro, en algún noticiero también. Claro, al margen de que no seas que es el padre de la electrónica post-punk, que hayas logrado eso significa que has trascendido a un nivel de tanta penetración subconsciente como la Coca-Cola, quizás. Bueno, ya en serio, suena un soundtrack ochentero, a pesar de que es del 78, y es quizás uno de los más influyentes en ese sentido, igual que el de Blade Runner, que como que pusieron las coordenadas sonoras de lo que era esperable para una película de acción o de thriller, en este caso, en esta época, en los 80s. Y también con John Carpenter, que lo vamos a escuchar más adelante en el programa. Son los como 13 puntales de la composición cinematográfica, si quieren, de esta época, ¿no? Esa década de los 80. Y bueno, aquí también se nota que estamos en los albores del techno, con el arpegiador y el bajo sintetizados. No hay nada de swing, es más bien un ritmo maquinal que cada compás, claro, lo empareja con un beat y un bajo sintetizado. O sea, no hay ese flujo que era propio de la disco y de la música disco, mejor dicho, y que hace que es por eso esto se conozca como Italo Disco o como Eurodance, que es como la continuación de la música de baile predominante en los 70s. Este disco, el soundtrack de Midnight Express, que es de donde hemos tomado Chase, no es tan bueno, pero le valió un Oscar a Giorgio Moroder, el 78 mismo, creo. Fue también su primera colaboración con Oliver Stone, que era el guionista de esta película dirigida por Alan Parker, si no estoy mal. La siguiente fue Scarface, en la que también el soundtrack lo hizo Moroder, aunque claro, en Scarface Stone seguía siendo el guionista y el director fue Brian De Palma. Otras películas emblemáticas a las que le puso música Moroder en los 80 son American Gigolo, que representó un hit para Blondie con Call Me, que era parte del soundtrack. Flashdance también, Cat People. Y si alguna vez quieren enterarse de qué trata Midnight Express, que es una peli decente, interesante, la pasada cuando yo vivía en Bolivia siempre en AXN o en TCM, así que si están atentos seguro que la cachan algún rato por ahí. Y volviendo a la parte musical, Moroder ha sido muy influyente en el post-punk. Yo recuerdo una entrevista en la que decía un músico, creo que era Phil Oakey de Human League o uno de los de Normal quizás, que para ellos mucho más influyente que los Ramones o que los Pistols o Clash habían sido Kraftwerk, I Feel Love de Donna Summer, en la que la producción la hacía con este estilo así de sintetizadores y de capas y capas de artilugios electrónicos la hacía Giorgio Moroder, que sí es italiano, pero su nombre, y esta es la trivia del programa, su nombre real no es Giorgio sino Hans Jörg, porque es de la parte tirolesa del país. Y antes de extenderme demasiado, les recomiendo, si es que quieren escuchar más de su obra solista no en cine, el disco E equal MC Squared, que es también un clásico de los 70s, creo que es anterior a incluso a este soundtrack, y que además hay una canción a la que le robó Charlie García. No recuerdo ahora el nombre exacto de la canción, pero cuando la escuchen van a ver que le robó la melodía para Hablando a tu Corazón. Y bien, ya que estábamos con Disco Mutante, Italo Disco en este caso, High Energy, este estilo de música nunca pasó de moda, o sea, ahora no se escucha tanto, no, a ver, me corrijo. A diferencia de la música disco que fue repudiada abierta y casi instantáneamente en los Estados Unidos a finales de los 70, la Italo Disco no perdió su popularidad, sobre todo en el circuito de discos y bares homosexuales de la costa este y también en Miami. Bueno, que también es costa este en Estados Unidos, pero Miami es Miami, no es Nueva York o Chicago que estaba pensando. Y ahí floreció y dio lugar a cosas como la que vamos a escuchar a continuación, que son los Beach Boys de New York City, no Beach, sino Peach, Peach. Los Beach Boys con Don't Make Me Wait. Así que vamos con los Beach Boys y Don't Make Me Wait. si un viernes por la noche en 1982 te dabas una vuelta por el Paradise Garage a eso de las 2, 3 de la mañana, es probable que escuchases algo como esto. Los Beach Boys o New York City Beach Boys, como se decían llamar, dependiendo en qué mercado te los encontrases, que acabamos de escuchar con Don't Make Me Wait, quizás su canción más famosa, que si no estoy mal salía en alguno de los Grand Theft Autos, ¿no? Los GTAs. En todo caso, suena muy familiar porque han marcado mucho a la música de LCD Sound System, Hercules Love Affair, un poco al John Grant de su último disco, con esta especie de house, garage house, por decir algo, ¿no? De hecho, en Losing My Edge hay gente que cree que en lugar de decir Beach Boys en el coro, James Murphy, sino dice más bien Beach Boys, que serían estos, ¿no? Y que tiene algo más de sentido porque está hablando del Paris Garage, Larry LeBan, podría ser Casablanca Records, podría ser que en realidad sí esté hablando de los Beach Boys. En todo caso, lo cita claramente en este su disco 4533, el que es para correr, con esto de Don't Make Me Wait, que también metí en algunas de sus presentaciones en vivo. Creo que cuando los vi también había así como ese su Don't Make Me Wait, Don't Make Me Wait, enganchando algunas canciones, ¿no? Garage House existe como un género, por cierto, porque era la música que se hizo famosa por sonar en el Paradise Garage, que era el club en el que era DJ Larry LeBan, que es el productor de este grupo, los Beach Boys. Eso es Bengali en realidad. Y hablando de Daft Punk, también Daft Punk colaboró con Rom Anthony, que era el vocalista de Discovery, el que cantaba en One More Time, que hace muchas canciones de este estilo de Garage House. Este club, el Paradise Garage, era famoso porque Larry LeBan era el DJ y tenía el mejor sistema de sonido de Nueva York. No era un club, sino una fiesta privada, o sea, no estaban abiertas al público, no vendían trago, no había horario de cierre, no podías entrar si no tenías una invitación. Y eran todos unos eventos por esta misma especie de aura mística que tenían, ¿no? De hecho, a veces se les decía a los sets de DJs de Larry LeBan misas, ¿no? De la misa de sábado, por ejemplo. Este DJ y productor, que es como el arquitecto de este sonido y de la escena de clubbing de Nueva York, al menos de los 80s, si no posterior, por la influencia que generó. Hay que recordar que estas canciones las producía para que sonasen ahí y mezclaba en sus sets música electrónica con hits de post-punk, house, algunas rarezas de crowd rock, pero todo siempre con esta idea de baile, ¿no? Que el entretenimiento que había en este lugar. Las canciones estaban producidas para sonar ahí en la pista de baile con el eco y retumbe de este ex parqueo, por eso se llamaba Paradise Garage, era un parqueo antes de ser una disco. Y demostraba que un DJ puede ser un artista, un agente creativo como cualquier otro músico. O sea, es una estupidez lo que dice Papo y otros retrógrados que piensan que un DJ no es un músico porque solamente hace play a un disco ya grabado, ¿no? Además, Larry LeBan era afroamericano y homosexual, un combo explosivo considerando que estábamos en los 80s de Ronald Reagan, al igual que Juan Atkins, que también es afroamericano y fue como también parte de la fuerza transgresiva de esta escena que floreció en el downtown de Nueva York. Teníamos ahí a los ricos y famosos en el Garage 54, en el Estudio 54, y los punks latinos y afroamericanos que iban a las fiestas de Larry LeBan en el Paradise Garage. Y claro, tenía esta música ciertas trazas de disco, pero era disco mutante, eurodisco, eurodance, space, italo disco, high energy, el nombre que le quieran dar. sí guardaba cierta relación con lo de Giorgio Moroder y también con lo que vamos a escuchar a continuación. Anticipábamos que iba a aparecer John Carpenter. Yo tampoco sabía que era músico hasta hace relativamente poco tiempo. Hace unos 3 o 4 años que me enteré de esto y me sorprendió. Así que bueno, van a escucharlo en su... o vamos a escucharlo, mejor dicho, en su faceta musical. A este maestro del terror y de la ciencia ficción y de la acción ochentera o acción pollera, porque no todas sus pelis son de los ochentas. Que nos va a traer una canción del soundtrack de Escape de Nueva York. Así que vamos con John Carpenter y Alan Howard, que era su colaborador, con la canción Over the Wall, del soundtrack, como decíamos, de Escape de Nueva York. Over the Wall, John Carpenter y Alan Howard. Si no se imaginaron a Snake Plissken escuchando esto, escapando del ambiente totalmente postapocalíptico de Nueva York, se están perdiendo una de las mejores películas de todos los tiempos, así que vayan ahora mismo a ver Escape de Nueva York, la original, porque la secuela, Escape from LA, creo que es, no es tan buena. Y sí, esta película es dirigida por John Carpenter, el mismo que hace el soundtrack, como Chaplin o como Clint Eastwood. A ese nivel de genialidad está el grandioso Carpenter, este neoyorquino tan influyente en el cine de terror y de acción y de, podríamos decir, ciencia ficción también. Yo descubrí que era músico también, compositor si prefieren, hace poco, como les decía, en la revista The Wire, que tiene una sección Invisible Jukebox, o Jukebox mejor dicho, que les hacen escuchar canciones sin decirles qué son a músicos famosos, y una de las que más a menudo aparecía era alguna de John Carpenter. No sé si por ser jodidos y hacerlos caer a los músicos, o simplemente por que es un tipo que ha resultado siendo muy influyente en sus en su faceta musical también. Sin ir muy lejos, Laurel Halo y Oniotrix Point Never, dos músicos electrónicos con mucho predicamento actual, están muy endeudados con Carpenter y lo reconocen. Y justamente creo que en Invisible Jukebox de Oniotrix Point Never es que yo lo conocí. Es cierto que al principio, sobre todo en el soundtrack de Halloween, la original, estaba técnicamente muy limitado. Carpenter por eso echa mano de Alan Howard, o Howard, que era su sound technician, ¿cómo se puede decir esto? El encargado de sonido de la producción de la película, y claro, probablemente sabía manejarse mejor dentro de un estudio y juntos hacían el soundtrack. Pero ese simplismo es parte también del encanto y de lo necesario además para ciertas películas como esta, Escape from New York, desde el punto de vista de un score, ¿no? De una pieza musical de acompañamiento. Y al final son tan característicos como sus steadicams en las películas, estos gestos de minimalismo electrónico. Esta canción es del 81, como la película, por supuesto. Y usa, y es un gran ejemplo de lo que le gustaba usar en este estilo de composiciones a Carpenter, que era contrapuntos dramáticos pero sencillos, repetitividad, estas secuencias bien hasta hipnóticas, podríamos decir, que marcaron pauta para los soundtracks de pelis ochenteras de acción de Canon Globus, esta productora a la que le debemos cosas tan pero tan disfrutables como Cobra, Comando, Navy Seals y un larguísimo etcétera que valdría la pena extendernos, pero como estamos pasando música electrónica, me imagino que lo último que quieren ahora es dejar de bailar y ponerse a escucharme hablar de películas de acción ochentera. Así que continuamos con el programa mejor y vamos a escuchar a otro proyecto de música electrónica pionera y que incorporaba también el elemento étnico afroamericano, de Detroit en este caso. Creo que ya hemos hablado de ellos antes al pasar a Cybotron, así que sea o no el caso, vamos a escuchar ahora a Drexilla con Intensified Magnetron. Así que vamos con Drexilla e Intensified Magnetron. I try to tell you, but ya vamos por la mitad de este programa super electrónico, que supongo que no lo están escuchando con audífonos, sino con su sistema de sonido a tope, molestando a los vecinos, a sus compañeros de trabajo, de piso, casa, lo que sea, donde estén escuchando ahora esto. O quizás en el futuro, en algún lugar, en una nave espacial, estén escuchando esto y descubriendo lo que en el pasado fue el futuro de la música electrónica en la Tierra. Así que a los embajadores intergalácticos también les agradezco por haber elegido escuchar este programa. Bueno, al margen de ese trip de futurismo un poco pelotudo, aquí escuchábamos a Drexilla, este dúo de Detroit, activo desde los primeros 90s, está mucho más cerca del techno que de la que el Eurodance o la música disco que hemos escuchado antes, salvo la excepción de John Carpenter. Fueron parte de Underground Resistance, este grandioso colectivo de música electrónica principalmente basado en Detroit en los 90s, que se caracterizaba, además de aglutinar a miembros de una música... La música electrónica nunca ha sido muy popular en Estados Unidos. Nunca ha tenido el respeto que el rock, ¿no? Bueno, que cualquier música eléctrica, pero no electrónica. Y acá tenían el añadido de que había mucha gente que formaba parte de este movimiento, que eran afroamericanos, latinos, migrantes, y claro, ahí había como otro factor más de resistencia. Y Underground Resistance lo trató de combatir, y claro, las señas comunes de este movimiento eran que la percusión la ponía una máquina, esta Roland Tello 808, la 808 famosísima, y los sintetizadores evocaban el mar, ese flujo, las características líquidas de una música un poco más ambient que necesariamente bailable. Y no necesariamente tenían que ser sintetizadores monofónicos, ¿no? En el caso de Drexilla, The Quest del 97 es probablemente su mejor disco, un buen punto de partida para ir conociendo a este grupo. Hoy súper influyente, pero que ni de lejos tiene el perfil alto de otras bandas electrónicas más tomadas canónicamente, como Suicide, por ejemplo. Tenía un elemento igual súper interesante, que incorporaban la ciencia ficción, el afrofuturismo a su obra, y de forma específica el nombre Drexilla hace referencia a un mito que creo que era de Platón, que hacía como una especie de paralelo a la Atlántida y decía que era como una especie de comunidad submarina en la que empecemos. Los esclavos del África, cuando iban de África hacia América, partían lógicamente por mar, lo hacían por mar, y partían del continente africano, iban hacia América, pero no todos completaban el viaje. Había gente que se moría. ¿Y qué hacían con la gente que se moría? La tiraban al mar. Y algunas de esas personas eran mujeres, y mujeres embarazadas. Y según este mito, los bebés que estaban dentro de estas mujeres ya muertas pero embarazadas lograban sobrevivir bajo el mar y desarrollaban branquias y comenzaron a crear esta comunidad Drexilla que existía bajo el mar. Así que era como una especie de esclavos liberados que existía en esta Atlántida afro... no americana, pero afro, ¿sí? Y claro, uno se pone a analizar y dices, claro, tienes el otro factor más de extrañamiento, y es un aporte conceptual riquísimo para entender el juego entre tecnología y extrañamiento, de nuevo, que materializaban hasta cierto punto Drexilla como músicos. Además que nunca han tenido cierto también, de nuevo, misticismo o mística, si quieren, que no se dejaban ver, siempre tocaban con máscaras de Star Trek. Se suponía que era uno solo, después se descubrió que eran dos. Se murió uno de ellos en 2002, lo que causó el fin de facto de la banda, aunque han seguido sacando cosas de archivo. De hecho, esta canción creo que salió en un recopilatorio de este año y no se sabe cuándo fue grabada originalmente, pero es parte del catálogo de Drexilla, podríamos decir. Y ya que hemos metido el elemento étnico a la música electrónica, a continuación vamos a escuchar a un músico que hace esto muy bien y que también hacíamos referencias a algunos programas al hablar del Dabke. Se trata de Omar Suleiman, que nos va a traer la canción Hot Il Kanjar Bi Glaibi, o algo así, no sé hablar sirio. Así que vamos con Omar Suleiman y esta canción de Jazeera Nights, Hot Il Kanjar Bi Glaibi. شوفك جوا اجل ما شلي فيها من بعد جنة توقف ولا سرق المساحة. يلا ابو لا كبير ولا صغير. يلا خد يلا سليمان الى الفنان رزان سعيد بمناسبة الزواج والف الف مبروك مليون مبروك. Apuñala mi corazón es la traducción de Hotil Kanjar Big Lady, que es el título de esta canción de Omar Suleiman, en sirio por supuesto. Un tipo que además de, según Peter Shapiro, hacer la celebración más punk del sonido puro desde la invención del techno, tiene la pinta de un villano de Delta Force 3. De hecho sí, es idéntico, no quiero ser racista, pero es idéntico, es idéntico. Este año va a tocar en el Primera Sound y si no se cruza con nada muy doloroso, espero verlo y ahí también ponerme a bailar gritando yala como grita él. Y supongo que ustedes también, al haber escuchado esta canción, es irresistible hacerlo. Y con todo, Omar Suleiman no es extraño a esta especie de circuitos de festivales de rock indie. Es un habitual del Sonar, ha colaborado con Björk, Gorillaz y músicos respetables como Alban Otto, Herbert. Acabo de hacer un chiste de stand-up, ¿no? He dicho, ha colaborado con Björk y Gorillaz y músicos respetados como respetables como Alban Otto y Herbert. Es también habitual de Glastonbury y así que no le va a ser raro estar ahí rodeado de hipsters en el Primavera. Lógicamente el dub, que esta música no es folclore puro de Siria, se parece más bien a la música llamada arabesque, que para mí es mucho más rica que el folclore, que es el equivalente a Sabi Andina o a los carcas que a veces escuchamos del mundo árabe o del Medio Oriente, que son tipos tocando esos instrumentos de cuerdas y haciendo melodías a veces a capela. Yo pienso que como sucede con el Cairo Liberation Front, por ejemplo, que es la música loquísima que fue el soundtrack de la defenestración de Mubarak, esta música es mucho más vital y es lo más parecido que se puede escuchar a estar de verdad así al nivel de la gente común en Siria, como es el caso de Suleimán o Egipto en el Cairo Liberation Front. Y efectivamente es música de matriquis, de bodas, que así fue como comenzó su carrera en los 90s, a mediados, casi finales de los 90s, Suleimán. No era músico, pero le dijeron, oye, ¿por qué no animas una fiesta? Y animó una y otra boda y se hizo famoso y luego ya explotó su carrera en este nivel. Y aquí la diferencia profunda respecto a lo que es la concepción occidental del músico y de la música como un bien, además, o sea, como bien comercial. No tiene discos editados en Siria, Suleimán. Oficialmente no tiene ningún contrato discográfico ni nada, pero sus grabaciones que circulan de mano en mano en las calles y las tiendas piratas son más de 100, son cientos realmente. Porque ¿qué hace? Lo invitan a una, o lo contratan, mejor dicho, para una boda, actúa, su actuación se graba y esa grabación se la él mismo, Suleimán, y que seguramente es parte del precio que pagan, se la regala a los novios, ¿no? Le dice, bueno, mi presente, así yo, el gran Omar Suleimán, la música de tu boda. Y son tan buenas estas canciones y esta música que luego hacen bootlegs de estas bodas. Y si tienes la boda de, ay, dos nombres, de Ali y no sé qué nombre, no sé nombres de mujeres en el mundo árabe. Bueno, la boda de Ali y su esposa. Claro, y encuentras así en la calle gente vendiendo estos discos. Y eso es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos que un músico tiene que hacer ahora. O sea, no haces música a la medida, ¿no? Y no te vas a hacer el músico más famoso de las bodas de Siria o de las bodas de Bolivia haciendo esto. Ojo, pero tal vez sí es lo que están haciendo los grupos de cumbia, ¿no? En Bolivia. Y esto me estoy extendiendo, pero es, como se han debido dar cuenta, un tema que me apasiona mucho. Y la intensidad de esta música también, que es lo importante, me recordó a el único momento rescatable que tiene la adaptación de On the Road, que es pésima, no la vean, excepto un momento que van a un burdel en México y escuchan mambo y hay una energía que realmente rebasa la pantalla, y es el único momento. Si por 3 minutos no vale la pena que vayan al cine. Así, y bueno, el personaje de William Burroughs, lo demás es basura, es cursi, pedestre, personajes mal construidos. Tratan de psicoanalizar a Dean Moriarty. Es no, mejor quédense escuchando a Omar Suleimán, que es gratis además. Y ya que hemos entrado en este mood tan festivo y estoy de tan buen humor, voy a romper. Y hemos visto además que no tiene que haber necesariamente una conexión comercial entre la música y uno o algo así. He decidido romper la huelga de música brasilera que ha durado como 2 meses. Así que a continuación vamos a escuchar una canción brasilera, también electrónica. En este caso el DJ o productor se llama Strauss, que nos va a traer Me Ama con Cassim, un otro productor músico brasilero un poco más conocido. Así que vamos a romper la huelga con Strauss y Cassim con Me Ama. Strauss y Me Ama, en esta canción en la que aparecía Cassin. Hemos roto después de casi 2 meses la huelga de música brasilera, que en realidad me imagino que los que están escuchando el programa después de bastante tiempo por primera vez deben estar pensando que soy un poco loco, pero estaba en una huelga un poco en serio, un poco en broma, de no pasar música brasilera, porque mi idea es que para los que están tan torpes como yo, hola, y escuchan todos los programas semana a semana, creo que esto es como un plus, ¿no? Una especie de trama así de cuando rompe la huelga, si es verdad o no es verdad, que aunque el atractivo principal sigue siendo de lejos la música que escuchamos aquí, o sea, ni siquiera las tonterías que digo, es un algo que espero que por lo menos les haga reír un poco. No es que quiera que esta sea como una, la The Wire era la novela rusa de los de las series de tele, que este sea la novela rusa de los podcasts bolivianos, porque no hay competencia, creo que no hay otros podcasts bolivianos, y de música peor. Bueno, ya hablando en serio, Strauss está preparando un disco para este año. Se pinta como la nueva gran promesa de la electrónica y el indie brasilero. Tiene ya un par de EPs editados. Uno de ellos se llama Garoto Nacional, que está muy bien. Y el otro, que es algo de zombies, pero no lo he escuchado, así que no sé. Tiene una onda un poco Major Lazer, un poco Girl Talk incluso. Su música es súper lúdica, no solo porque tenga esta especie de rítmica bien juguetona, sino porque esos pedazos casi 8 bits del teclado recuerdan a la música del Nyan Cat. Busquen el Nyan Cat en YouTube si no saben de qué estoy hablando, que es N-Y-A-N. Y van a ver un gato que vuela dejando una estela de arcoíris y que esta música suena de fondo. Tiene también un poco el perfil de DeLorean, porque combina instrumentos en vivo con instrumentos eléctricos en sus presentaciones en vivo con estas para recrear, mejor dicho, estos sonidos electrónicos. Y claro, bueno, tiene aquí de invitado a Cassin, que quizás esté produciendo su disco, no lo sé. Que ya es una celebridad porque integró un trío la década pasada con Moreno Veloso, el hijo de Caetano, y Domenico Lancelotti, que eran parte de la realeza de la música brasilera. Editaban con Lo Acabó, han grabado en estudios de Estados Unidos, eran como que otro nivel, ¿no? Y que tenga este apoyo demuestra que va para mucho Strauss. Y de hecho también nos prueba que Silva no es el único que esté fusionando música brasilera con tradicional, digamos, la MPB como institución, con indio, con electrónica. Esta canción la tomé de un compilado de electrónica brasilera, que no recuerdo qué se llama, pero que aparecían también Leo Justi o Justi, con una canción que se llama O Invasor, Baile Metal, que usaba samples de riffs de Pantera para hacer como una canción bailable. Era buenísimo, estuve a punto de pasar esa también. Este tipo no es nuevo, Leo Justi, ha sido ya colaborador de Maya, MIA, y la de... Bueno, saben quién es, ¿no? Maya, no tengo que decirles. En este compilado también había otros músicos interesantes, el DJ Guerriña, Silo Samples. O sea que cuando decimos que Brasil es el futuro, no es solo porque vaya a jugarse la Copa del Mundo ahí, sino que, o que sea el país que está creciendo más del continente, sino que es una potencia cultural que ya tiene casi un siglo de tradición y que está, si no ya a la vanguardia de muchas cosas, en las puertas de trascenderlas, ¿no? Yo le veo con muchísimo más perfil en ese aspecto que a China o a la India o a Rusia misma, que son parte de estos países que se supone van a ser las potencias del futuro. Pero regresando al tema musical, es hora de ya pensar en cerrar el programa. Hemos pasado algunas canciones electrónicas un poco largas, así que se nos ha hecho, para mí por lo menos, un poco corto. Y bueno, dado que hemos pasado algunas cosas raras y algunas nuevas, creo que era conveniente cerrar el programa con fuerza, con un hit que nos invite a terminar de bailar todo lo que estamos ya bailando hasta ahora y poco. Pero también que sea una canción conocida, ¿no? Que la disfrutemos. Así que sin más vueltas, vamos a escuchar a Battles con Ice Cream, esta canción en la que aparece Matías Aguayo, el chileno, que también ha lanzado hace poco el adelanto de su disco para este año, que el Cucurú o algo así era, que está bueno, está también buenísimo, tal vez aparezca en un programa muy pronto. Y bueno, ya di vueltas, así que no hay otra más que ir con Battles y Ice Cream. Like a buzz in the moon. Ahí teníamos este hit veraniego por excelencia, y no solo porque se llame helado, sino porque tiene esa onda como tan sexy como un helado derritiéndose, ¿no? Si bien no creo que este tipo de canción pueda funcionar en invierno, si es, eso es lo que quiero decir. El gancho de la canción es esa melodía de teclado irresistible que... también como un helado que suena a camión de helados y que es la que sostiene la canción y que estallan estos coros tan celebratorios, ¿no? Que en los que se nota la exitosa idea de invitar a Matías Aguayo para que haga las partes vocales porque necesitaba este tipo de energía, de exuberancia que... se me ocurren pocos vocalistas que podrían haberla aportado, quizás Panda Bear, pero no sé cuán bien habría enganchado con este tipo de... Con este estilo de canción sí, pero con la banda no sé. Bueno, ¿a qué va todo esto? Tal vez no lo recuerden, pero Battles primero llegó a hacerse conocida en el 2007 con su disco Mirrored, que... en retrospectiva a mí no me suena tan bien, parece muy de principios de los 2000, con ese mad rock así bien angular, con ritmos quebradizos que parecen sofisticarse sin motivo. Era un cuarteto, tenía a Tyondall Braxton que cantaba aplicando efectos a su voz. En la canción Diamond, por ejemplo, usaba una especie de whammy que lo hacía sonar como un pitufo. En Tonto usaba... bueno, un montón de efectos que sobre su voz. Aparte de ser como el líder visible de la banda, tocaba varios instrumentos, en fin. En 2000 decidió abandonar el grupo y se convirtió en un trío con David Knopka y John Steinier, que son los... Lo siento por el tercer miembro, no recuerdo su nombre, pero son como los líderes ahora, co-líderes del proyecto y que... Nos decidieron, como ninguno de ellos podía cantar, invitar a algunos vocalistas para la banda, uno de ellos Matías Aguayo, pero también Gary Numan, Yamtan Kai, de los grandiosos Boredoms, y les quedó un disco bastante bueno, el Gloss Drop del 2011, que a la crítica un poco le pareció que era un retroceso respecto al anterior, pero tenía canciones mucho mejores, ¿no? Quizás no con tanto... exhibicionismo técnico, pero tan contundentes como un helado derritiéndose. Ya que hemos mencionado a los Boredoms, hace muchísimo tiempo que no aparecen en el programa. Si es que quieren ver su última aparición, no tienen más que hacer que ir a nuestro blog, reactividadshow.blogspot.com, y ahí van a encontrar no solo el programa donde aparecieron los Boredoms, sino todos los anteriores 36. Los van a poder escuchar en streaming, están ahí en archive.org. O bajarlos también en MP3 y escucharlos mientras manejan, mientras están en el laburo, están en el micro, en el gimnasio, en clases, si no prestando atención al profesor, qué mal, así no van a llegar a ningún lado, tienen que dedicarse a... No, ya, bueno, gracias por acompañarnos en estos 90 minutos y aquí en este programa sobre todo tan... No hay nada más triste que bailar solo, como decía... Más o menos Robin en ese hit del 2010-2011, Dancing on My Own. Y aquí creo que lo hemos hecho bastante bien. Con estos 90 minutos de música electrónica, que es creo lo más cercano a un programa temático que vamos a tener en Radioactividad. Bueno, es todo por hoy. Gracias de nuevo por escucharnos, por compartir el programa con sus amigos, dejar sugerencias, críticas... Todo ese feedback que nos anima a seguir haciendo rarezas, levantar la huelga de música brasilera, escuchar música rara como el Dabke y todo lo demás. Así que nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. ¡Chao!